Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. Vecinos de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, se van a concentrar este lunes ante el ayuntamiento en protesta por la muerte de una niña de 14 años y sus padres a consecuencia de una intoxicación alimentaria. Otra hija de 13 años del matrimonio se encuentra estable en el hospital. Los familiares de las víctimas interpondrán denuncia contra los servicios sanitarios por entender que hubo negligencia. El caso está bajo secreto de sumario y desde la Junta de Andalucía se han tomado muestras para su análisis. En el ayuntamiento de Alcalá, las bandeas ondean a media asta y se han decretado 3 días de luto. Mariló Gutiérrez es concejal de Asuntos Sociales. Entonces la gente pues está consternada, a nosotros también nos cogió un poco diciendo, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Es algo tan grave que no te piensas que puede suceder. Y a una misma familia, a no ser que sea un accidente de tráfico, es difícil que ocurra algo parecido. Médicos, enfermeros y personal sanitario en general están llamados a manifestarse este lunes por las calles de Sevilla contra los recortes en sanidad. El colectivo mantiene que en 2 años el sector ha perdido 7.650 empleos y que ello provoca el aumento de las listas de espera y una menor calidad del servicio a los pacientes. Desde el Sindicato de Enfermería, su secretario Francisco Muñoz pide la participación de todos los ciudadanos, ya que mantiene que la asistencia sanitaria está en peligro. Las demoras, la falta de medios, la falta de profesionales y sobre todo la nefasta gestión que desde hace ya varios años lleva la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud está provocando situaciones de riesgo y de peligro para los profesionales, porque se generan problemas de tensión, pero sobre todo, y que son los más graves, para los ciudadanos. En la audiencia de Málaga comienza hoy el juicio contra una treintena de personas acusadas de, en relación con la compraventa de carnés de conducir falsos, informa Eduardo Ramos. La Fiscalía acusó inicialmente a 3 personas por falsedad y asociación ilícita por ofertar los documentos y a otros 42 por cooperación, ya que supuestamente demandaron los permisos. Según han explicado fuentes fiscales, las investigaciones comenzaban en el 2008 sobre 2 de los acusados, quienes supuestamente operaban desde Marbella y se dedicaban a traer inmigrantes de países del este con visados de turistas. A partir de estas investigaciones, se descubrió que estos acusados también ofrecían carné de conducir internacionales falsos o de nacionalidad eslovaca, no solo para turismo, sino para todo tipo de vehículos, incluidos camiones y autobuses. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha distinguido entre manifestantes normales y otros que provocan violencia. Declaraciones que hacía este domingo tras los incidentes del sábado en Madrid, en los que hubo 23 heridos, 14 de ellos policías y 7 personas fueron detenidas. Estos incidentes se produjeron al final de la protesta que, bajo el lema "Rodea el Congreso", organizó la coordinadora 25S contra la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el gobierno, una ley que ha vuelto a defender el ministro de Interior. Esta ley lo que hace es garantizar más y mejor jurídicamente el derecho fundamental de reunión y manifestación, lógicamente, como dice la Constitución, de manera libre, pero de manera pacífica. Del exterior, Michelle Bachelet ha ganado las elecciones presidenciales en Chile tras vencer en la segunda vuelta de los comicios a la candidata de la derecha, Evelyn Matthei. Con el 93% del escrutinio completado, se impone por 25 puntos a la aspirante conservadora. Bachelet ya gobernó el país entre 2006 y 2010. A esta hora hay 5 grados en Constantina, Sevilla 6, en Vélez Rubio, Almería, y 11 grados en Campillos, en la provincia de Málaga. Las 12:04. RAI. Radio Andalucía Información.